partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Saludo especial. Hoy es jueves 7 de febrero de 2013 y estamos listos para presentar toda la información de los 116 municipios de nuestro departamento. Así pues, bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy jueves 7 de febrero se cumple la celebración del Día del Periodista por parte de la Gobernación de Cundinamarca, en acto que será presidido por el gobernador Álvaro Cruz, conforme a invitación enviada a los medios por la Secretaría de Prensa. El alcalde Nicolás García, al intervenir durante la inauguración de la institución educativa Roberto Elandia, sede La Armonía, reiteró su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de Mosquera y anunció que en un año estará en operación la segunda fase. Habitantes de la inspección El Dindal en el municipio de Caparrapí, en Cundinamarca, realizaron un bloqueo a la Ruta del Sol por los daños ocasionados por el concesionario Helios en esta parte del departamento. El Ministerio de Cultura presentó en este municipio el portafolio para el año 2013 del Programa Nacional de Estímulos, dirigido a artistas, gestores de cultura, entre otros. El alcalde Diego Escobar Guinea suscribió un convenio para mejorar la calidad educativa. Entregó ayudas académicas al estudiantado y tiene listo el suministro de computadores a alumnos de varios centros de formación. Su propósito, según indicó el despacho, es lograr que ningún menor de edad se quede por fuera de las aulas. Dos incendios se han registrado en el comienzo de la presente semana y afectan grandes territorios de los municipios de Gachalá y Villa Pinzón y son atendidos y evaluados por los correspondientes cuerpos de bomberos. Los sectores de Loma Alta, tanto en la quebrada Las Pilas como en Las Rosas, en el municipio de Silvania, serán beneficiados con la construcción de una nueva vía de aproximadamente 5 kilómetros. Titular desde Sesquilé. En Suesca se abre convocatoria para diplomado de turismo y Personería Municipal de Sesquilé da a conocer sus metas de trabajo para este 2013. Hoy desde San Francisco. Funcionario de la CAR Bogotá nos habla sobre el caracol gigante africano. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. En el municipio de Pacho, la Red Unidos viene adelantando feria de servicios que benefician a los habitantes del sector urbano como del sector rural. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. En días pasados se realizó en la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez una importante reunión del programa Semillas de Amor, convocada por el señor rector de esta institución educativa. Con mucho gusto, hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, les presentamos la entrevista con nuestro invitado especial, el señor alcalde del municipio de Cabrera, doctor Luis Hernando Medina Maecha. Espérela a las 7 de la mañana. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Hoy jueves 7 de febrero se cumple la celebración del Día del Periodista por parte de la Gobernación de Cundinamarca, en acto que será presidido por el gobernador Álvaro Cruz, conforme a invitación enviada a los medios por la Secretaría de Prensa. En un mensaje, el mandatario señala que el Día del Periodista es un día memorable para el periodismo colombiano y expresa su reconocimiento a la valiosa labor de brindar información a los cundinamarqueses. Recorriendo Cundinamarca como magazine informativo que diariamente cumple sus objetivos de informar debidamente a los 116 municipios de nuestro departamento, con la participación de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, agradece la invitación y concurrirá al evento con la certeza de que estamos llenando el vacío de la llamada Gran Radio y nos llenamos de satisfacción y aprovechamos este momento para felicitar y agradecer el respaldo y apoyo de nuestros periodistas, pues gracias a su entusiasmo, ética y profesionalismo, somos el informativo preferido por los cundinamarqueses. En Mosquera, sala de redacción, el alcalde Nicolás García, al intervenir durante la inauguración de la institución educativa Roberto Velandia, sede La Armonía, reiteró su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de Mosquera y anunció que en un año estará en operación la segunda fase. Gracias al anuncio de la ministra por esa maravillosa noticia, esto quiere decir que estos chiquitines que hoy hacen primaria aquí también harán el bachillerato en esta institución, así como el 4 de febrero del año pasado inauguramos el Colegio Compartir y hoy inauguramos La Armonía. El 4 de febrero del próximo año inauguraremos la nueva etapa para el bachillerato, afirmó el mandatario municipal. Asimismo, explicó que la obra fue posible gracias a los recursos de plusvalía recaudados por la alcaldía y que con una inversión de 600 millones de pesos permitieron la construcción del comedor. En este sentido, señaló que se dio inicio al cobro de plusvalía a dueños de tierras y constructoras, recursos que se verán reflejados en más desarrollo para el municipio. Es de señalar que la primera fase de la sede La Armonía tuvo un costo aproximado de 4 mil millones de pesos e inició el año atendiendo una población estudiantil de 460 niños y niñas de 0 a 5 grado, quienes estudian en jornada única. En Caparrapí, sala de redacción. Habitantes de la inspección El Dindal en el municipio de Caparrapí, en Cundinamarca, realizaron un bloqueo a la Ruta del Sol por los daños ocasionados por el concesionario Helios en esta parte del departamento. El alcalde del municipio, Carlos Humberto Calvo, dijo que los habitantes han visto el deterioro del pavimento en esta parte de la inspección por la alta movilidad de vehículos pesados y volquetas del concesionario Helios. Calvo señaló que los reclamos hechos por la comunidad no han servido para nada, por lo que se tomaron la vía para protestar en la mañana del lunes. De otro lado, el jefe social del concesionario Helios, Diógenes Arrieta, dijo que están dispuestos a dialogar con la comunidad para ayudarlos en lo que más puedan, pero que una pavimentación exigida hasta el centro de la población no está contemplada en el contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. A esta hora, vaya un saludo cordialísimo para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez, para todos los colegas en las diferentes estaciones radiales, un saludo muy especial. Desde Sasaima les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. La Defensa Civil Colombiana, oficina de Sasaima, informa a todas las personas que quieran participar o aspiran a ser parte de la institución que las inscripciones están abiertas hasta el 17 de febrero en La Bodeguita. Esto queda contiguo a la Plaza de Mercado de Sasaima, todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y a los alumnos de los grados 10 y 11 que deseen realizar sus horas sociales, también hay inscripciones abiertas. Más informes al 313-440-4798 con Agustín Velázquez. Se le comunica a los ya inscritos a la Defensa Civil Colombiana que no han tomado el curso, que este se dictará los sábados y domingos en Santa Inés, en el Salón Cultural, totalmente gratis. Repetimos, más información al 313-440-4798. De otra parte, ya se nos aproxima la Semana Santa y están todos cordialmente invitados a que vengan y participen. La experiencia vivida el año anterior con la celebración de la Semana Santa en vivo, con la presencia de más de 1,000 personas y la participación aproximadamente de 70 voluntarios que se volvieron actores por unas horas y sin ninguna experiencia, dio un colorido importantísimo, una vivencia de lo que fue la pasión y muerte de Jesús, donde los niños vieron algo diferente, y los adultos les explicaban paso a paso lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. De verdad fue algo inolvidable ver a varios actores espontáneos con sus túnicas de colores, los soldados de la época, Judas, Pilato, Simón el Cirineo, por supuesto los dos ladrones allí en el centro, Jesucristo, donde la pasión y muerte de Jesús quedó plasmada en un video importantísimo, donde nos deleitamos cuando miramos esto tan hermoso que nos entregó el comité organizador. Las mujeres llorando y vestidas como aquella época, la crucifixión de Cristo en medio de los dos ladrones, repetimos, y por supuesto los efectos de la lluvia, el terror, los relámpagos que atemorizaban a propios y extraños que estuvieron allí presentes y que hoy vemos en el video de grabación, y que este año esperamos que más y más personas participen en este acto que nos recuerda la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Así que el comité organizador para la celebración de la Semana Santa en vivo invita a todas las personas que quieran vincularse y participar en el grupo. Pueden comunicarse al teléfono 311-539-7579 o el 311-851-6591 con don Jorge Herrera. Todas las personas que quieran participar en la celebración de la Semana Santa en vivo. La invitación la hace el comité organizador, para la celebración de la Semana Santa. Les acompañó desde Sasaima Luis Carlos Páez Espitia. Más adelante estoy con más información. Sasaima FM Estéreo. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Cordial saludo a todos los amables oyentes, a usted también, Patricia. Recorriendo Cundinamarca desde Sesquilé, hoy la información de Suesca. La alcaldía municipal está invitando a toda la comunidad de este municipio a que se inscriban en el diplomado de turismo que dictará la Cámara de Comercio totalmente gratis. Las personas interesadas pueden acercarse a la Casa de la Cultura presentando su fotocopia de la cédula de ciudadanía para fin de hacer la preinscripción. El plazo máximo vence el día 22 de febrero. Al momento que se complete el cupo de 70 personas como mínimo, se informará ya a todos los inscritos sobre horarios y los pasos a seguir en este diplomado de turismo que se dictará en Suesca por parte de la Cámara de Comercio. Igualmente en Suesca, luego de 2 años, vuelve una de las carreras más bellas de Colombia. En Suesca, morada de grandes escaladores y epicentro de deportes de aventura, recibirá a los Skyrunners, aventureros y caminantes que harán inicio al calendario de carrera de montaña 2013, organizado por la Asociación Colombiana de Aventura y Montaña. La cita el día 17 de febrero, la salida y llegada a Concha Acústica de Villa Patricia. A las 9 de la mañana será la salida. Desde Esquilé, el personal municipal dio a conocer sus metas planteadas para este año 2013. Busca como Ministerio Público preservar el interés general y en tal sentido debe materializarse en los procesos que cursan en los órganos judiciales en los que se involucra la población sesquileña. Buscarán los procesos penales, velar por la afectividad del derecho sustancial y aplicar todo el peso de la ley a los infractores que hacen daño a la comunidad. En procesos disciplinarios ejercer el mecanismo de prevención para que las faltas de algunos servidores públicos no vuelvan a ser cometidas por quienes ejercen la función pública. Y en general, el Ministerio Público debe ser, además de interventor, fuente directa en la solución de problemas de los esquileños. Igualmente, buscará fortalecer el espacio radial La Moralidad Tiene Su Nombre, Sesquilé, dando espacio a la comunidad para que presente sus quejas y reclamos e inquietudes, lo cual también planteará a través del canal comunitario de televisión, según manifiesta en su plan de acción para este 2013, el doctor Edwin Osvaldo Saavedra Nájar. Desde Angelus Estéreo, con la información para Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción, con la firma del convenio a través del cual Mosquera se incorpora al Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, los 14.000 estudiantes de las instituciones educativas del municipio se beneficiarán con la entrega de las colecciones semillas de este programa del Gobierno Nacional, que tiene como propósito hacer de Colombia una nación de lectores y escritores. El plan contempla también un componente de formación de mediadores de lectura con los docentes en cada uno de estos establecimientos, así como uno de movilización social que promueve la vinculación de los padres de familia. En Girardot, sala de redacción. El alcalde Diego Escobar Guinea suscribió un convenio para mejorar la calidad educativa, entregó ayudas académicas al estudiantado y tiene listo el suministro de computadores a alumnos de varios centros de formación. Su propósito, según indicó el despacho, es lograr que ningún menor de edad se quede por fuera de las aulas. En reunión con el Sindicato de Educadores garantizó la mejora de aulas y diferentes unidades de los centros de formación, para lo cual destinó 90 millones de pesos de acuerdo al compromiso. Asimismo, cumplió la entrega del kit escolar o paquete con material didáctico, hecho que adelantó en las instituciones educativas Ecuador y Antonia Santos, siguiendo el programa de trabajo social puesto en marcha por la administración local. Para este ejercicio, el despacho contó con la colaboración de la empresa privada, esta vez representada por la financiera Prosperando, un manejo que adelantó la gerente del organismo, Nora Juliana Arias. En el mismo trabajo será continuado a lo largo del mes en diversos centros de formación, de acuerdo a lo anticipado por funcionarios de la administración municipal. De otra parte, ayer miércoles 6 de febrero, el mandatario local entregó personalmente los primeros 500 computadores portátiles en varias escuelas de la ciudad. Los equipos fueron tramitados ante el Ministerio de Educación Nacional, un proceso en el que intervienen tanto la nación como el departamento y el municipio. Se supo que otro paquete de los mismos elementos será suministrado en fecha por definir, proceso que permitirá personalmente al mandatario asistir a cada uno de los colegios y escuelas beneficiados. En Guaduas, sala de redacción, el Ministerio de Cultura presentó en este municipio el portafolio para el año 2013 del Programa Nacional de Estímulos, dirigido a artistas, gestores de cultura, entre otros. Así lo dio a conocer el Instituto de Cultura de Cundinamarca, IDECUT, al señalar que el Programa Nacional de Estímulos tiene como objetivo estimular la creación, investigación y formación de los actores culturales en Cundinamarca, así como la circulación de bienes y servicios para la sostenibilidad cultural de la nación. La gerente del IDECUT, Catalina Acosta, manifestó que para este año la oferta es de 114 convocatorias representadas en la entrega de más de 435 estímulos por un valor de 10.000 millones de pesos aproximadamente. El portafolio del programa contempla cuatro modalidades: premios, becas, residencias artísticas y pasantías a las que pueden aplicar según las convocatorias artistas, gestores, creadores, investigadores e instituciones culturales. En Silvania, sala de redacción. Los sectores de Loma Alta, tanto en la quebrada Las Pilas como en Las Rosas, serán beneficiados con la construcción de una nueva vía de aproximadamente 5 kilómetros. Esta carretera tiene ya habilitados para el tránsito vehicular cerca de 4 kilómetros con la antigua vía de acceso a los sectores de Yayatá, Las Villas, Yayatá Central, Loma Alta. En una reunión con la comunidad se acordó intervenir algunos tramos donde hay pasos malos, adecuación de alcantarillas, relleno de gaviones y cunetas, para lo cual se trabajará conjuntamente con la comunidad y la administración. Igualmente se realizarán inversiones cercanas a los 150 millones de pesos en la construcción de 200 metros de placas huellas para la vía de la vereda Subia Oriental. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Buen día, Patricia y Víctor, en el estudio central y, por supuesto, a nuestra gran audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Rafael Garzón nos tiene una nota sobre el caracol gigante africano. Nos acompaña el médico veterinario Juan Pablo Pinedo Méndez, de la CAR Bogotá. Doctor, cuéntenos acerca de la charla que se llevó a cabo aquí en nuestro municipio acerca del caracol africano. Hicimos una charlita de capacitación acerca de una nueva especie de caracol que llegó a nuestro país, que es el caracol gigante africano. Este caracol tiene unas características muy importantes y lo que sucede con él es que nos trae problemas económicos, problemas ambientales y problemas de salud pública. Los problemas económicos que trae a nuestro país es que él se alimenta más o menos de unas 800 especies de plantas. ¿Qué incluyen esas plantas? Legumbres, leguminosas, tubérculos, frutales, todo tipo de plantas. Problemas ambientales, porque desplaza a los caracoles nativos de nuestro país y además se los está comiendo. Y un problema de salud pública, porque nos puede provocar ileocolitis, que son problemas en el sistema digestivo, llegando inclusive a causarnos una apendicitis, o más grave aún, que nos puede causar una meningoencefalitis, una meningitis. La gente cree que el caracol es venenoso. Miren, no, el caracol en sí no es venenoso. Lo que pasa es que nosotros debemos prever cuando vayamos o cuando nos encontremos con este tipo de caracol, si lo vamos a manipular, siempre lo hagamos con protección, con guantes, por favor, o con algún tipo de protección. Él no es venenoso, él simplemente es portador de parásitos que son los que nos pueden causar las enfermedades que te comentaba anteriormente. ¿Y cómo se transmiten las enfermedades a los seres humanos? A los seres humanos, las personas que tengan la costumbre de comer caracol, que son muy pocas en nuestro país, si ellos los consumen crudos o mal cocinados, les pueden entrar los parásitos a su cuerpo. O a las personas que tengan contacto con el cuerpo de este caracol, lo que pasa es que en ese caso nosotros tenemos muy malas mañas y después de coger cualquier cosa no vamos a lavarnos las manos, sino que nos las metemos en la boca o las pasamos por los ojos y a través de las mucosas, de nuestras mucosas, pueden pasar esos parásitos a nuestro cuerpo. ¿Cómo pudo haber ingresado este tipo de molusco a nuestro país? Mira, este caracol llegó a nuestro continente a través de Brasil o de Venezuela, hay dos teorías, pero el primer brote de caracol africano que se tenga reportado en el país fue en el año 2010 en el departamento del Putumayo, y de ahí comenzó a regarse por todo el país y ya lo tenemos en 20 departamentos de nuestro país. Aterrizando un poco la noticia, nuestro municipio San Francisco, ¿es susceptible a la presencia de estos animalitos? Sí, claro, es bastante susceptible porque, mire, estos animalitos se dispersan sobre cualquier cosa en la que se mueva. Pueden venir, por ejemplo, en los camiones que traen ganado de otras partes, como el Magdalena Medio, que está invadido de caracol gigante africano, camiones que transportan madera, inclusive nosotros. Y ya hay brotes de caracol en Puerto Salgar, en Puerto Bogotá y en Guaduas, o sea que ya viene subiendo el caracol y puede ser muy susceptible este municipio de tener la presencia del caracol gigante africano. Todos los municipios de Cundinamarca son susceptibles. Lo que estamos haciendo con estas charlas, tratando de llegarle a la gente, es simplemente prevención. ¿De qué más se alimenta este molusco africano? Aparte de alimentarse de todas las plantas que él va encontrando, tiene un problema bastante grande y es a través del cual se llegan los parásitos a este molusco, que es que él se alimenta de cadáveres de animales. Igualmente, como se ha podido comprobar en otros sitios, él se está también alimentando de caracoles nativos de nuestro país. ¿Qué debemos hacer? Si nosotros lo encontramos, por favor, siempre manipularlos con protección, usar cualquier tipo de guantes. Si no tenemos guantes, por favor, con bolsas o con hojas de algún árbol, lo tomamos de la concha, evitando entrar en contacto con el cuerpo del animal. Y venimos aquí a la Umata, a la Policía Ambiental, y denunciamos que hemos encontrado ese tipo de caracol para que ellos nos avisen a la oficina de la CAR y nosotros podamos implementar los programas de manejo y de control en cada uno de los municipios. ¿Algún número de contacto para nuestros oyentes? Se pueden comunicar con nosotros en la CAR de Bogotá al teléfono 329000 y preguntar por mí, Juan Pablo Pinedo, o a través de la CAR de Villeta. También pueden hacer su denuncia. Muy amable y que esté muy bien. Feliz día. Igualmente, Rafael, te agradezco mucho. Muy amable. Les deseamos feliz sintonía desde San Francisco Estéreo. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachalá, sala de redacción, dos incendios se han registrado en el comienzo de la presente semana y afectan grandes territorios de los municipios de Gachalá y Villapinzón y son atendidos y evaluados por los correspondientes cuerpos de bomberos. El primero de ellos se inició en las horas de la mañana del pasado martes en la vereda Los Andes de Gachalá y aún se desconoce su magnitud. Igualmente figura la emergencia en el municipio de Villapinzón con dos focos diferentes, uno de ellos en la vereda El Salitre y el otro en el sector de Tibita. La emergencia está siendo atendida por el Cuerpo de Bomberos de la región. Cabe recordar a las comunidades que el uso indebido del fuego ocasiona las sanciones legales impuestas por las autoridades competentes. De igual manera, es el momento de hacer un llamado a los alcaldes para que conjuntamente con las comunidades, las juntas de acción comunal y consejos municipales de gestión del riesgo efectúen brigadas de capacitación, brigadas de respuesta y ataque a los incendios en caso de producirse. En Girardot, sala de redacción. La Policía Nacional, a través del comandante del distrito Girardot, coronel Alejandro Murillo Pérez, ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quienes con su información permitan la captura de alias Macu. El mencionado individuo opera en Flandes, Girardot y El Espinal. Según el oficial, se dedica al microtráfico de alucinógenos. El coronel Murillo Pérez dijo que hemos declarado la guerra a la delincuencia de esta zona. Así como se ofrece esta recompensa, en los próximos días se ofrecerán recompensas por otros delincuentes, quienes tienen sus actividades ilícitas con epicentro en Girardot. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, nuestro invitado aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Cabrera, Luis Hernando Medina Maecha. Señor alcalde, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Gracias, Víctor Manuel, y muchas gracias al programa Recorriendo Cundinamarca. De verdad que pues es muy grato tener la oportunidad para expresar todo lo que queremos hacer por Cabrera con Dinamarca. Exactamente, señor alcalde. Inicialmente nos gustaría que usted nos hiciera un breve balance de lo ocurrido el año pasado en este municipio. ¿Qué lograron ustedes desde la administración en beneficio de la comunidad? Bueno, Víctor, logramos recuperar gran parte de nuestras vías que estaban deterioradas a raíz de la ola eternal del 2010 y 2011. Pudimos hacer un buen equipo de trabajo conjuntamente con los presidentes de la Contratación Comunal, con el Consejo Municipal, la Personería y demás líderes comunales de este municipio. Esto para lograr desarrollar todos aquellos programas en cuanto tiene que ver al mejoramiento de las vías, al mejoramiento de las condiciones de algunas instituciones y otros proyectos en común para la comunidad. También logramos construir la biblioteca que el municipio de Cabrera no tenía. Logramos avanzar en este tema, logramos que a través de un convenio con Colsubsidio de Cundinamarca y el Ministerio de Cultura tuviésemos esa oportunidad de tener ese beneficio de tener cultura en el municipio de Cabrera, y es así que logramos tener esta infraestructura para la biblioteca municipal, en la que tenemos cerca de unos 3.500 ejemplares. También tenemos programas audiovisuales y también con computadores para educar, la dotación de 15 computadores portátiles para todos los usuarios de la biblioteca. De igual manera, pudimos avanzar en un tema muy importantísimo, que fue la gestión de un proyecto de asistencia técnica, el cual empezó este año, en el que 997 familias de la zona rural se van a beneficiar de este gran proyecto, en el que el Ministerio de Agricultura, a través de Finagro, también la Secretaría de Agricultura y desde luego recursos del municipio van a ser aportados para que los productores tengan este acompañamiento técnico, tengan asistencia técnica por profesionales y podamos sacar adelante 6 subsistemas productivos. En primera instancia, pues el frijol, que es el primer renglón económico de nuestro municipio. También otros frutales como curúa, tomate de árbol y granadilla. Y en la parte pecuaria tenemos el subsistema de ganado doble propósito y porcinos. Con ello, pues, buscamos que se fortalezca toda la parte económica del municipio y lograr, desde luego, realzar esta parte de la producción y, desde luego, mejorar las condiciones de vida de todos los productores de este municipio. Señor alcalde, más o menos cuántas personas o qué porcentaje de la población se dedica a estas actividades, que de paso son muy loables, que se dediquen realmente a la ganadería, a la agricultura, ¿y en qué productos? Bueno, el municipio de Cabrera es netamente agropecuario. Cerca del 90% de las familias subsisten de el sector agrícola, del sector pecuario. Un 60% de estas familias se dedican a la parte agrícola y un 40% están dedicadas a la ganadería. Es así que pues el municipio tiene un gran potencial y desde luego una gran producción agrícola y pecuaria. Bueno, los cabreranos, que son, ese es el gentilicio de los habitantes, ¿verdad, alcalde? Cabrerunos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Cabrerunos, hecha la aclaración. Entonces se dedican fundamentalmente a estas actividades. Cuéntenos, alcalde, en materia de la utilización del tiempo libre, cultura y deporte, por ejemplo, ¿qué nos puede contar en esta materia? ¿Cómo está la infraestructura del municipio? Bueno, tenemos algunos polideportivos en la zona rural, los cuales pues requieren ahorita de una dotación, mejoramiento en las condiciones de su infraestructura. Algunos pues ha hecho la gestión para que a través del departamento logremos hacer el techado, y pues ese es el propósito que tenemos en este momento. De igual manera, ahí en la zona urbana, la única parte que tenemos para la recreación es el parque principal. No tenemos una cancha como tal en la cual los jóvenes, los niños, las niñas de esta población puedan recrearse. Es así que le hemos hecho la solicitud en el acuerdo para la prosperidad, el número 72 que se realizó en Fusagasugá, al señor presidente, para que a través de Coldeporte nos ayude a desarrollar un gran proyecto que es el Coliseo de Deportes para el municipio de Cabrera. y en este propósito pues empeñamos y enfilamos los recursos que le llegaron al municipio de el Sistema General de Regalías para empezar lo que son los estudios y los diseños, y pues esperamos que el gobierno departamental y nacional pues nos dé la mano en lo que es la construcción de este gran proyecto que va encaminado a mejorar las condiciones de las familias y desde luego pues a tener a nuestros jóvenes, a nuestros niños en los ratos libres ocupados en una labor muy importante que es deporte. Señor alcalde, cuéntenos cuál es el lema de su administración. Experiencia, crecimiento y desarrollo sin límites. Perfecto, y creo que en ese sentido están ustedes trabajando arduamente. ¿Qué planes y proyectos fundamentales o ya en una forma puntual tiene su administración pensado realizar este año? Bueno, para este año tenemos un gran proyecto y un propósito que nos propusimos desde el año pasado, también con la ayuda de otros alcaldes empezamos esta gestión, y es la construcción de las redes del gas natural para el municipio de Cabrera. Ya empezamos los todo lo que tiene que ver con los documentos de los permisos, y a partir de este mismo mes de febrero se empieza ya la ejecución en la instalación de todas las redes principales y domiciliarias en la zona urbana del municipio de Cabrera. Así que alrededor de 450 familias van a tener la oportunidad a finales de este año de tener conexión con gas natural. Vamos a hacerlo con una forma pues bien reconocida, en la que también el departamento está vinculado y ha puesto algunos recursos para que desarrollemos y adelantemos este gran proyecto para desarrollo del municipio. También tenemos ya para empezar la ejecución, y es de construir el complejo ganadero, una plaza de ferias para la comercialización de ganado, ya que allí en el municipio de Cabrera, el tercer lunes de cada mes, se realiza una feria comercial ganadera con bastantes números de animales que vienen no solamente de nuestras veredas, sino también de los municipios vecinos como Villarrica y Coronzo, de la localidad 20 de Venecia, y tenemos allí pues una gran concentración de animales el tercer lunes de cada mes, y es por ello que tenemos esa imperiosa necesidad de adelantar este gran proyecto para la comercialización del ganado, ya que pues en la actualidad pues no la tenemos, no contamos con ello, y se está haciendo en las calles del municipio pues teniendo así pues un gran peligro para los transeúntes que están ese día en la feria ganadera. Es lógico que para ustedes cada proyecto es muy querido, muy estimado, pero ¿cuál es el que realmente usted quiere solucionarle a través del mismo alguna necesidad básica a los habitantes de Cabrera? Bueno, que hemos luchado también con un gran proyecto, y es la construcción de lo que es el sistema de acueducto y alcantarillado para el municipio de Cabrera. Tenemos ese proyecto acá en la empresa de servicios públicos de Cundinamarca. Para este año esperamos que se adelante todo lo que tiene que ver con los estudios y diseños que ya nos vendrían, para que a través del Ministerio de Vivienda nos asigne los recursos y podamos tener este proyecto importantísimo, no solamente para la zona urbana, sino también para parte del sector rural, que requiere de agua en buenas condiciones, agua potable para los habitantes y para las familias de este municipio. Pues magnífico, señor alcalde, esperamos que todos estos planes, todos estos proyectos que ustedes tienen al frente de la administración de Cabrera lleguen a feliz término, porque realmente ese es el objetivo que ustedes persiguen desde la administración y lo que espera la comunidad. Felicitaciones por su trabajo, señor alcalde. Recuerde que en Recorriendo Cundinamarca tiene usted la puerta abierta para cuando quiera facilitarnos información de sus actividades, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues muchísimas gracias a todas las audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Esta es la información desde Pacho Estéreo 94.4 para Recorriendo Cundinamarca. La Red Unidos es la estrategia para la superación de la pobreza extrema del Gobierno Nacional, que durante este cuatrenio busca que 350 mil familias superen la pobreza extrema. Es una red que congrega a 26 entidades del Estado involucradas en la provisión de servicios sociales básicos para la población en pobreza extrema. Su énfasis es asegurar que las familias más pobres puedan acceder a los programas a los que son elegibles. Y en el caso del municipio de Pacho, la Red Unidos viene adelantando feria de servicios que benefician a los habitantes del sector urbano como del sector rural. Hablamos con Jimena Forero de la Red Unidos y esto fue lo que nos comentó. Venimos a comentarles pues a ustedes y a todas las familias de la estrategia Red Unidos que ya estamos trabajando en pro de ellas, ya se está llevando a cabo como una especie de cronograma a trabajar para empezar a en pro del mejoramiento de la calidad de vida de estas familias. Entonces, en el día de hoy venimos a contarles que próximamente estaremos realizando unas ferias de servicio para estas familias que nos deben estar acompañando para brindarles una serie de servicios donde ellas buscan superar los logros pendientes que tienen con respecto al trabajo con la Red Unidos. Estaremos brindando una feria de servicio donde nos van a acompañar diferentes entidades que ya nos están confirmando y se brindarán estos servicios para que ellas mejoren pues su calidad de vida y todos los aspectos que tienen pendientes. ¿Cuáles son las ventajas que tienen las familias de Pacho al pertenecer a la Red Unidos? Le comentamos que la estrategia se maneja por 45 logros y 9 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Son ítems que cada familia debe venir cumpliendo. Por decir, el acceso a la justicia. Entonces, que las familias son conocedoras en caso de tener alguna problemática, ¿a dónde deben acudir? Que si tienen un conflicto familiar, con el esposo, con el vecino. Entonces, ¿cuál es la persona o la entidad encargada de guiarlas o contribuirles para solucionar este conflicto? Entonces, vamos a estar brindando por parte de unas entidades pertinentes una especie de charlas donde se van a orientar las familias, porque es increíble, muchas veces las familias no saben que existen esas entidades que son las que nos pueden aportar y nos pueden ayudar en este caso. Entonces, un ejemplo es ese. Digamos que van a estar personas encargadas del tema, que conocedoras del tema, a brindar esas charlas, o por decir, con respecto al servicio militar. Entonces, son logros pendientes, que muchas veces los muchachos, los adolescentes, los jóvenes tienen pendiente este logro. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿A dónde se deben acercar si quieren prestar el servicio? ¿Qué requisitos? O en caso de identificación, que muchas mamitas no saben a qué edad deben sacar la tarjeta de identidad, el registro civil, a dónde deben ir, qué requisitos, qué costo, todo esto. Entonces, esta es la feria de servicio que se quiere brindar en muchos aspectos. Unidos es la segunda fase de la red Juntos que promueve la innovación social, la participación comunitaria y el abordaje de trampas de desarrollo local bajo el marco de la convergencia regional. Asimismo, es el mecanismo fundamental para lograr que Colombia pueda alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio establecido por los países en la cumbre del milenio realizado por las Naciones Unidas con 189 jefes de Estado en septiembre del año 2000. En la Declaración del Milenio, documento que contiene dichos objetivos, la comunidad internacional se comprometió a luchar por la erradicación de la pobreza extrema y a generar en el plano nacional e internacional un entorno propicio para el desarrollo. La Red Unidos promueve acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza extrema en Colombia. Todos los colombianos deben tener las mismas oportunidades para alcanzar la prosperidad para todos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Calera, sala de redacción. Alerta por posible colapso vehicular en la vía a La Calera, Cundinamarca. El alcalde del municipio, Álvaro Venegas, aseguró que por el crecimiento urbano de la región y por ser la puerta del Guavio y el Valle de Sopó, la vía de acceso al municipio con Bogotá podría colapsar según estudios de empresas serias en el tema vehicular. Además, el alcalde Venegas dijo que la vía de acceso con la capital está siendo intervenida y no se ha restablecido el paso en un 100%. El alcalde señaló que es necesario buscar una vía vehicular alterna como la de la 153 para prevenir cualquier bloqueo que se pueda originar por un accidente. En Suesca, sala de redacción, en el parque principal se realizó el acto de entrega del vibro compactador y las patrullas para la estación de policía del municipio en cabeza del señor alcalde Nelson Mestizo y su gabinete de gobierno, que juntos con el teniente coronel Engelbert Grijalva, el teniente Samuel Ángel, el comandante de la estación de Suesca, Erney Delgado, hicieron entrega oficial de los vehículos que garantizarán desde ahora la seguridad y vigilancia del municipio. En su discurso, el alcalde explicó a la comunidad presente la importancia en la adquisición de estos nuevos vehículos y del desarrollo conjunto que se puede lograr con la seguridad que prestan las patrullas y el desarrollo en obras para vías por parte del vibro compactador, demostrando así que durante su gobierno y en el primer año como alcalde de Suesca, su lema "Diciendo y haciendo, juntos por Suesca" es una muestra de que se está logrando los proyectos para el bien de la comunidad rural y urbana del municipio. Por último, el teniente coronel Engelbert Grijalva enfatizó sobre la importancia del nuevo parque automotor para la estación de policía de Suesca y reiteró que de esta forma se logrará contrarrestar las actividades delictivas que afectan al municipio. En Susa, sala de redacción. El director de la Corporación Autónoma Regional CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, suministró dos retroexcavadoras y una volqueta, con lo cual busca reforzar los trabajos que se adelantan en esa importante reserva de agua. Simultáneamente sigue adelante en su intención de implementar el banco de maquinaria para contar con el equipo suficiente y así poder adelantar este tipo de operaciones. La dotación beneficia directamente a los municipios de Susa, Ubaté, Simijaca, Cucunubá, Fúquene y Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, y los municipios de Chiquinquirá y Saboyá, así como Buenavista, en el vecino departamento de Boyacá. Todos ellos se encuentran bajo la influencia de la importante fuente hídrica y hoy afectada por el cambio climático. Sacar adelante esta zona es una meta para la CAR y nosotros queremos ver a la laguna de Fúquene limpia y grande como era hace algunos años. Es por eso que a la fecha la corporación ha destinado 38.263 millones de pesos, los cuales están distribuidos en 18 proyectos para su recuperación. Hizo referencia a varios proyectos como la limpieza a las cuencas del Suárez, Ubaté, Cucunubá y Palacios, reforzamiento de Jarillones, compra de maquinaria, construcción de bombeo y dragado de la laguna de Fúquene. Se refirió al proyecto Banco de Maquinaria, indicando que este se encuentra en proceso de implementación con el fin de adelantar todos los trabajos encaminados a recuperar ambientalmente la zona. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días, oyentes amables de Recorriendo Cundinamarca. El siguiente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia, en el municipio de Choachí. En esta oportunidad, les traemos el resumen de la reunión del programa Semillas de Amor, convocada por el licenciado rector Darío Saray Millán, de la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez. Al inicio de esta convocatoria, el señor rector se dirigió a los asistentes en los siguientes términos. La Semilla de Amor, como un grupo institucional en el cual estuvo la parroquia, la parroquia siempre ha sido nuestra compañera en todos estos años, siempre ha estado ahí. Estuvo la dirección de núcleo, la personería de ese entonces, el hospital, con en ese entonces el plan de atención básico que integraba tanto municipio como hospital, y la emisora Chingaza, que siempre ha estado a nuestro lado. En el proceso de análisis y evaluación se escucharon las palabras de los invitados. Comencemos con el señor personero municipal, el doctor Alejandro Herrera. Me acuerdo el tema que les trabajaba el año pasado cuando me hicieron la invitación a esta semilla. Le decía a los padres de familia que hay tantos roles, tantas instituciones que tienen responsabilidad. Entre ellas está la parroquia como religión, está la institución educativa como formación de los estudiantes, está la alcaldía, pero se le estaba olvidando que la familia también es una institución que conforma y entrega valores a los jóvenes y a la misma familia. Entonces, que comencemos a que este proyecto, si bien nacido para para focalización de la parte urbana, de los problemas urbanos, comencemos a darle también un trabajo importante a la parte rural, que vemos que es donde se está presentando de pronto problemas de, digámoslo, un poquito de drogadicción, problemas de no convivencia, problemas de violencia intrafamiliar. Pues en el casco urbano ve uno, dos, tres problemas, pero si nos vamos a la parte rural, vemos que son la mayor parte donde se focaliza estos inconvenientes. La profesora Ubaldina Varela, directora de núcleo del municipio de Fomeque, se mostró muy complacida en asistir a todas las actividades que genere el programa Semillas de Amor. Y yo creo que para nadie es ajeno que antes que trabajar como la orientación sexual, es ver cómo la familia ha relegado o ha delegado esa responsabilidad de acompañar a los hijos y a las hijas y los ha soltado y los ha dejado solos. Es la parte que ni siquiera se interesan, porque el trabajo lógicamente es importante para ellos, pero que están haciendo, suplantando el orden de su responsabilidad, y se han sentido en que no son seres importantes para su familia, para su hogar. Eso constantemente lo escucha uno de jóvenes y de niños y niñas. Y para finalizar el presente informe, habló la psicóloga doctora Sandra Méndez, coordinadora del Grupo Juvenil del IDEMAC y de los programas sociales. Se refirió a la importancia en fortalecer todos los procesos en favor de la niñez y la juventud. El 90% de la población o de la muestra poblacional del diagnóstico, que es el IDEMAC, se encontró que niños de 13 a 15 años están en un proceso de depresión muy alto. Es, digamos, una preocupación realmente que detectamos dentro del comité de SPA, porque, digamos, es una variante totalmente relacionada independientemente con consumo o no, porque afortunadamente, digamos, evaluamos también toda la parte de comunicación con familia. Finalizamos el presente informe desde Chingaza Estéreo 106.4 FM. Me despido de los colegas en el Máster Central y compañeros de las 25 radios comunitarias del centro del país. Les acompañó Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillo, el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Cundinamarca escucha. Reco. Noticias. En Madrid, sala de redacción. Durante el fin de semana, la administración municipal, a través del doctor Jorge Gama, secretario de gobierno y alcalde encargado, con apoyo de más de un centenar de integrantes de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, realizó un operativo por las principales calles de Madrid con el fin de ejercer control en los establecimientos nocturnos y verificar antecedentes de las personas que transitan en el municipio a altas horas de la noche. La jornada, que inició sobre las 10 de la noche y terminó cerca de las 3 de la mañana, dejó como resultados el comparendo a 5 establecimientos por incumplimiento al decreto 081 de 2012, donde se prohíbe el consumo de licor en vías y espacio público, incautación de 15 armas blancas, 12 gramos de marihuana y 3 de bazuco, al igual que 3 menores de edad en establecimientos públicos, incumpliendo el toque de queda para menores. En esta ocasión se recorrieron 2 sectores, el primero desde el barrio San José hasta El Sosiego y el segundo por la carrera Sexta y calle 15 hasta llegar a la calle Séptima. De esta manera se tomaron algunos de los barrios con mayor problemática de inseguridad. Este es el primer operativo del año que se realiza con el fin de establecer el estado actual del municipio en cuanto a seguridad, y del cual se podrá crear nuevas estrategias para continuar contrarrestando la delincuencia, como es el deseo del alcalde municipal, doctor Giovanni Villarraga Ortiz. En Fusagasugá, sala de redacción. tras la renuncia del liberal Ismael Nemeguén León a la primera vicepresidencia del Consejo de Fusagasugá, obligó una nueva elección en la que se impuso Luis Javier González del Partido Verde, quien asumió de inmediato. Fue postulado por su compañero de corporación John Jairo Ortúa Villalba, del grupo Mío, y su designación se cumplió sin mayores traumatismos y dentro del juego de las mayorías en el Cabildo. En la votación alcanzó 11 votos, mientras el Partido Liberal sufragó en blanco y se presentaron 4 ausencias, que sin embargo no impidieron que se realizara el procedimiento. Con el cambio, la directiva del Consejo Municipal quedó integrada por Cristian Andrés Rojas, Partido de la U en la presidencia, Luis Javier González Solano, Partido Verde, en la primera vicepresidencia y en la segunda el conservador Carlos Horacio Cagua. Mil gracias por su sintonía. Así llegamos al final de nuestra emisión hoy jueves. Mañana los esperamos en este mismo horario y a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.